Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. También nos podés escuchar por internet en vivo en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, o por internet también nos podés escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Por internet también te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org, pero si no manejas internet, también nos podés hacer llegar tus opiniones, saludos, críticas, amenazas o lo que tengas ganas de hacernos escuchar al 4567-3606, 4567-3606. Allí podés dejarnos el mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, aclarándonos una vía de contacto para que podamos agradecerte y responderte el mensaje. El programa lo hacemos con las locuciones de José Castillo, con la operación de sonido y puesta en el aire, y colaborando con la producción Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y en el capítulo 78 le vamos a estar haciendo un recordatorio al intento de asalto, al intento de toma al cuartel Moncada en el año 53 en Cuba, que era la sede del regimiento número 1 de la infantería cubana en la ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia oriental. Por su importancia, el Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 1000 hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. Además, Santiago se hallaba situada en la costa sur, junto al mar y rodeada de montañas. Por todas esas condiciones, el 26 de julio del 53, un grupo de jóvenes cubanos con ideas revolucionarias y llenos de ansias de librar a Cuba de la represión a que estaba sometida desde el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, liderados por el joven abogado, en aquel momento Fidel Castro, decidieron atacar ese cuartel. Una vez tomado el Moncada, las condiciones que presentaba la ciudad le facilitaba a los rebeldes la defensa de la misma cuando fuera tomada, y el rápido inicio de la lucha guerrillera si había que abandonarla. A eso se unía un elemento histórico. En Oriente se habían iniciado las tres guerras independentistas en el siglo pasado que se habían librado en Cuba. Allí se produjeron insurrecciones populares en varios momentos del periodo republicano, incluso durante la Revolución de 1933. Sus montañas eran conocidas por la resistencia armada de los campesinos frente a los latifundistas, y su pueblo se caracterizó siempre por un espíritu de rebeldía, debido a lo cual ese territorio era llamado el Oriente Indómito. Una vez dueños del Moncada, los revolucionarios tomarían las estaciones de la Policía Nacional, la Policía Marítima y la Marina de Guerra, así como una radioemisora, a fin de darle a conocer al pueblo sus objetivos y llamarlo a incorporarse a la lucha. En la concepción de Fidel, la insurrección armada era inseparable de la movilización de las masas populares. Para apoyar la acción del Moncada se decidió tomar simultáneamente el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, ciudad situada en el centro de la provincia de Oriente y que constituía un importante nudo de comunicaciones terrestres. Esta acción comprendía la voladura de los puentes sobre el río Cauto a fin de impedir o dificultar la llegada de refuerzos por tierra para las tropas de Santiago, dice la definición de los objetivos planteados por lo que después sería llamado, a raíz justamente de la acción del Moncada, el movimiento 26 de julio, en el inicio de la lucha contra la dictadura batistiana en Cuba en el año 53, al que estamos haciendo referencia en el capítulo 78, Atrapados en Libertad, en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, La Voz de las Madres. Cuartel Moncada, un asalto para la historia. El 26 de julio de 1953 marcó en la historia cubana un hecho trascendental: el asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. No fue una acción golpista ni una aventura apresurada, fue la gesta conjunta de jóvenes dirigidos por el abogado Fidel Castro, que vio en la lucha armada la vía para alcanzar la definitiva independencia de Cuba. El ataque al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar de la tiranía batistiana, no logró el objetivo inmediato, pero marcó la última y definitiva etapa para la liberación, hecha realidad 6 años después. Sobre los muros de la fortaleza y en desafío a la superioridad militar del enemigo, se lanzaron decididos los jóvenes combatientes, quienes pertrechados más de ideas que con las armas necesarias, denunciaron al mundo la terrible situación económica, política y social en que sumía a Cuba la dictadura de Fulgencio Batista. De luces se llenó el cielo. Con su acción, la generación del centenario sintetizaba lo más noble del pueblo. Su objetivo en el combate era tomar las armas, entregarlas a las masas y convocar a una huelga general. Contaban con un programa político que planteaba cómo resolver los males que aquejaban a la nación. Más de un centenar de jóvenes, con Fidel al frente, partió de la granjita Siboney, en las afueras de Santiago de Cuba, e irrumpió en el cuartel, mientras en Bayamo tenía lugar simultáneamente el asalto a la fortaleza Carlos Manuel de Céspedes. Fidel encabezó un grupo que atacó por la posta 3 del Moncada, mientras Raúl ocupó con los suyos el Palacio de Justicia y Abel Santa María el Hospital Saturnino Lora, ubicados ambos en el perímetro del enclave militar. El factor sorpresa se frustró. Se entabla un intenso combate en el que los soldados batistianos dominaban en cantidad de armas, calibre y mejor posición. Abel Santa María se mantuvo combatiendo para proteger la retirada de Fidel, quien con parte de sus hombres pudo finalmente internarse en las lomas de la Gran Piedra con gran sacrificio. Como había dicho el joven abogado a sus compañeros antes del asalto, podrán vencer o ser vencidos, pero de todas maneras el movimiento triunfará. Este gesto servirá de ejemplo para el pueblo de Cuba. De luces se llenó el cielo, de esta tierra insurrecta. Una orgía de sangre desató el ejército por órdenes directas de Batista. Abel Santa María fue un gran ejemplo de resistencia ante tanta crueldad desatada. Con él se ensañaron y le sacaron los ojos. 52 revolucionarios murieron asesinados tras ser torturados la mayoría y 18 resultaron detenidos y enviados a prisión, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro y Juan Almeida. El joven abogado asumió su propia defensa en el juicio y expresó: "La historia me absolverá". Quedaba atrás el Moncada como acción de armas, pero el grito de "libertad o muerte" abrió otra gloriosa página que continuó con el desembarco del yate Granma, el levantamiento armado del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, la lucha clandestina en todo el país y la guerra en la Sierra Maestra. La heroica gesta del 26 de julio de 1953 encendió la antorcha de rebeldía revolucionaria bajo la certera guía de Fidel Castro. Fue un programa especial del Servicio de Radio de Prensa Latina. Atrapados en libertad. El plan se elaboró en absoluto secreto. Además de Fidel, solamente lo conocían dos compañeros de la dirección del movimiento y su responsable en Santiago de Cuba. Los demás sabían que se iba a realizar un combate decisivo, pero ignoraban cuál era exactamente. La misma preocupación se tuvo al estructurar el movimiento. Se hizo en forma celular y se observaban estrictamente las normas de seguridad que exigía su carácter clandestino. Tenía dos comités de dirección, uno militar al mando de Fidel y otro civil, dirigido por Abel Santa María. Además, se trataba de una organización selectiva. Por orientaciones de Fidel, sus miembros se reclutaron entre las clases y sectores humildes de la población. Obreros, campesinos, empleados, profesionales modestos, eran hombres y mujeres perfectamente jóvenes, ajenos a toda ambición, no infectados por el anticomunismo ni por las lacras y vicios de la política tradicional. A principios del 53, el movimiento contaba aproximadamente con 1.200 hombres. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni de políticos corrompidos. Su adquisición fue posible fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de los propios combatientes. Con estos recursos se adquirieron 165 armas, principalmente fusibles calibre 22 y escopetas de caza. Se iniciaron los entrenamientos y prácticas de tiro que tuvieron lugar en la Universidad de La Habana, el Club de Cazadores del Cerro y distintos sitios en las provincias de La Habana y Pinar del Río. Para asegurar la acción se alquiló una pequeña finca de recreo llamada La Granjita Siboney, situada en las afueras de Santiago de Cuba, con el supuesto fin de dedicarla a la cría de pollos.

durante los sucesos del Moncada, la tiranía batistiana tortura además a su novio Boris Luis Santa Coloma, y tratando de persuadirla para que delatara a sus compañeros, le enseña los testículos de su compañero, pero ella tampoco habló. Publicó junto a Melba Hernández el autoalegato de defensa de Fidel Castro, La historia me absolverá, el cual les enviaba a Fidel desde la cárcel de Isla de Pinos. Fue fundadora y directora de la Casa de las Américas, importante institución cultural de América Latina. Desde ese puesto promovió nuevos creadores, especialmente poetas y cantautores, convirtiendo esta institución en el principal centro de promoción cultural durante la década de los 70. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen. Y con respecto a Aide Santa María, dice Silvio Rodríguez que a principios del año 68 ella los reunió a Noel Nicola, a Pablo Milanés y a mí para decirnos que Casa de las Américas quería hacer un disco de homenaje al asalto al cuartel Moncada, hecho inaugural de la revolución. Pero no es fácil cantar a un suceso del que solo se sabe por la prensa. Este ha sido el punto que toco cada vez que me han pedido que haga una canción sobre lo que he escuchado contar a otros. Años más tarde, este argumento fue mi pasaporte a la guerra de Angola. Dándose cuenta de que llevábamos razón, Aide nos invitó a su hogar y durante varios días nos habló de aquellos hechos históricos de los que había sido protagonista. Lo esencial de su plática fue que ella no nos habló como el ícono revolucionario que era, sino con la confianza de una amiga. Su sencillez y su franqueza nos enseñó que las epopeyas las escriben hombres y mujeres de carne y hueso. Comprender que la historia podía ser protagonista por personas de aspecto común fue lo que me hizo ver que todo el mundo tiene o podría tener su Moncada, dice Silvio Rodríguez. Menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse a sí vivir. Ni siquiera en la muerte de buscarse atrapados en libertad. Así.